Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo a Verónica Alegre, una vecina de la zona del kilómetro 12.500, 12 y medio de Camino Maldonado, que está ya en comunicación telefónica con nosotros. Buen día, Verónica. Buenos días, Ángeles. Muchas gracias por la nota. Bueno, la verdad que le agradecemos mucho a Sebastián que nos hizo llegar esta información, esta noticia de la realidad que se está viviendo allí en una zona. Nosotros hace días que venimos hablando del tema vivienda en todas sus modalidades, especialmente en los que son barrios nuevos, que se están formando, pero en este caso estamos hablando de un barrio que ya tiene historia, ¿verdad? Sí, hace 18 años, en el 18 2003, años. en el 2003 nos mudamos para Los Hornos. Sí, somos un realojo de un asentamiento llamado La Esperanza. ¿Que dónde estaba el asentamiento? En el kilómetro 13.800 de Camino Maldonado. Ahí está, ahí cerca. Sí, ¿Y cerquita, sí. cómo se produce el realojo? ¿Quién hace el realojo? ¿Cómo es ese barrio nuevo? Bueno, el realojo lo hace el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda interviene en el año 2001, interviene en La Esperanza para regularizar el asentamiento La Esperanza. Y habían viviendas que, por ejemplo, pasaban a calle, se inundaban porque estaban cerca de los cursos de agua y esas cosas. Y se decidió hacer un núcleo de viviendas para esos vecinos. Somos más o menos de La Esperanza, somos 70 familias. Ah, es grande. Sí, realojada, no, somos 70 familias realojadas. La Esperanza es más grande que eso. Acá somos 101 familias. Se trajo después para completar el barrio de otros lugares, alrededores, qué sé yo, ¿está? Claro. La promesa del Ministerio de Vivienda siempre fue de que lo mismo que se hiciera en el barrio La Esperanza se iba a hacer acá. El barrio La Esperanza está regularizado, tituladas las casas, asfaltadas las calles, tienen todos los servicios como CAIF, escuela, plazas, policlínica, y nosotros lo que tenemos es abandono y falta de Estado, porque el Ministerio de Vivienda se apartó de nosotros, no está presente, el Ministerio de Vivienda no está presente. Claro. ¿Eso es una realidad de este momento o hace más tiempo? No, esta realidad hace como 8 o 10 años que el Ministerio de Vivienda quedó ausente acá. Ajá. Te explico, mira, a nosotros nos daban, porque a nosotros nos cobraron la casa, a nosotros no nos regalaron nada, nos cobraron. O sea, nos daban 10 años para pagar la casa y teníamos derecho a los títulos. Hace 8 años que yo, por ejemplo, yo como vecina, como cualquier vecina, llamo al Ministerio de Vivienda, a la parte de área social, y me dicen siempre lo mismo. Hace 8 años, llamo cada 5 o 6 meses, llamo y me dicen siempre lo mismo, que el terreno es del Ministerio del Interior y las casas son del Ministerio de Vivienda, pero que si el Ministerio del Interior no le quiere ceder, no le puede, no le cede el terreno, el Ministerio de Vivienda no puede titular, lo cual no es tema nuestro de los vecinos. Digo, Claro. a los vecinos nos tienen de rehenes. Y no me parece lógica esa excusa, la verdad, ya no me parece lógica. Hace 8 años que estoy peleando para poder titular nuestras casas. Claro. Que eso sería lo más importante de todo, titular las casas, porque es la seguridad de la vivienda, Seguro. ¿no? Pero después hay otras cosas que ustedes están reclamando también la presencia del Estado. Claro, sí, por ejemplo, el municipio F, que está totalmente ausente, la intendencia entra en algunas cosas, por ejemplo, nos limpió un basural endémico que teníamos, la intendencia acudió muy rápido al llamado de levantar el basural endémico cuando realicé la gestión. Pero cuando, o sea, yo tengo acá en el complejo dos terrenos muy grandes, ¿no? Preciosos terrenos, llenos de maleza, totalmente llenos de maleza. Y, o sea, si gestiono con la intendencia me dice que como el terreno es del Ministerio de Vivienda, no puede entrar. Y en el municipio se me prometió que iban a venir a limpiar, pero fue solo promesa. O sea, el Estado acá está ausente. Sí. Hay familias que tienen gente mayor, hay gente mayor viviendo sola, hay gente con discapacidad, y acá para salir un día de lluvia es barro. Claro. El tema de la salud y de la escuela, todo eso, ¿cómo está atendido en la zona? Bueno, cada cual se atiende en su prestador de salud o en el hospital que corresponde, porque acá en la zona hay una policlínica de la Intendencia que está en Punta de Rieles. Ajá. Punta de Rieles mismo está más o menos 1 kilómetro de nosotros. Hay gente que no puede caminar 1 kilómetro, no claro. puede trasladarse 1 kilómetro. Sí entran las ambulancias, pero digo, en un día de lluvia es complicado porque es muchos pozos, es barro, es complicado. Yo estoy mirando algunas fotos, algunas fotos del lugar, que se ve, bueno, agua corriendo, que no está canalizada. Sí, son aguas hervidas que no están canalizadas, que corre a través del complejo, sí. Y las calles llenas de pozos, como decías, que me imagino en un día de lluvia esto en lo que se convierte, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos entrada por Camino Maldonado, pero el complejo está detrás de un laboratorio que se llama Roemer's Planta Punta de Rieles. Estamos como a 3-4 cuadras de Camino Maldonado. Entonces, digo, para salir hasta Camino Maldonado es barro, para tomarnos los ómnibus, para todo, para lo que se necesite, para salir a tomarte un taxi o lo que sea, es barro en los días de lluvia. Claro, claro. Tenemos mucho abandono acá. ¿Hay un CAIF ahí en la zona? Sí, hay un CAIF en un predio que donó el laboratorio. ¿El Roemer's? Sí, Roemer's Planta Punta Rieles donó el terreno y hay un CAIF ahí. Que vienen los niños de toda zona, ¿eh? Ajá. Niños de toda zona. Ahora, es lo único que tenemos nosotros acá. Sí, sí, sí. Ahora, ¿hay servicios que ustedes reclaman que están en la zona, pero ustedes no están conectados? ¿Saneamiento, por ejemplo, hay en la zona? Sí. ¿Y ustedes no están conectados allí? Sí, sí, estamos conectados a la red de saneamiento, sí, sí, sí. Ahora están conectados. Tenemos fibra óptica. Sí, sí, estamos conectados, sí. Bien. Tenemos fibra óptica, pero tenemos barro para salir de la calle. Claro. Verónica, vos sos de la zona, te criaste siempre. Allí es Punta Rieles, ¿no? La zona, ustedes también. Sí, es Punta de Rieles. Estamos a 1 kilómetro más o menos del corazón de Punta de Rieles, sí. Ahí está. ¿Y sos de ahí, de la zona de siempre? No, yo me casé hace 23 años, estoy viviendo acá en la zona. Yo soy de afuera, vamos a decir, del departamento de Canelones. De Canelones, mirá, tan cerca. Sí, estaba cerca. Sí. Bueno, ¿y los vecinos están organizados, se reúnen? ¿Cómo es la participación de los vecinos? Bueno, ahí más o menos tenemos un 90% del complejo a favor de regularizar. Estamos tratando de formar una nueva comisión, la cual soy presidenta de la comisión interina. Uh-huh. Tengo que hacer un llamado a elecciones para hacerla permanente, pero ahora con el tema de la pandemia también se complica. Digo, también claro. estoy reclamando poder tener por escrito la información real de quién es el terreno, porque no he podido probar por escrito de quién es el terreno. Ni el Ministerio de Vivienda me quiere dar la información por escrito, ni en Dirección Nacional de Registros se solicitó una documentación y mandaron un mail vacío, como que si el terreno no fuera de nadie, y eso no es lógico. Digo, no entiendo por qué por escrito no se me puede probar de quién es el terreno, claro. Como si estuviéramos escondiendo algo acá. Ahora, lo que llama la atención también es la poca coordinación entre los organismos del Estado. Incluso digo, vinculando a la Intendencia con el Ministerio de Vivienda, son cosas que se podrían coordinar fácilmente, ¿no? Pienso que sí. Pero yo, un simple vecino, piensa claro. que entre el Estado debería haber más comunicación. Mismo si un ministerio es dueño de una cosa y el otro sí. ministerio es dueño de la otra, deberían de... El Estado es uno y uno solo. Exactamente. Exactamente. Hace ocho años que no pueden coordinar los dos ministerios. No puede ser. Para mí no es lógico. Capaz que la equivocada soy yo, ojo. Es una opinión personal esto de que no puedo creer que los organismos no se puedan coordinar para ceder un terreno para poder titular las casas a los vecinos. Los vecinos nos sentimos rehenes porque no somos dueños de nuestra propiedad, no somos dueños de nuestra casa. Claro, y da inseguridad eso, ¿no? Sobre todo da inseguridad. Sí, claro, da inseguridad. Uno, o sea, no sabe el día de mañana que puede pasar. Al ser un bien del Estado la casa, no es heredable. Claro. Las familias que tienen hijos tienen esa preocupación. Claro, lógicamente. Bueno, Verónica, no sé si queda algo para agregar hoy. Por hoy estaríamos acá. Estaría acá. Quiero aclarar que pagamos impuestos, pagamos OSE, UTE, tributos municipales, pagamos todos los impuestos. Tenemos obligaciones, reclamamos por nuestros derechos. No se nos quieren reconocer nuestros derechos. Muy bien. Les pedimos que nos mantengan al tanto con información, si hay algún cambio, si hay alguna respuesta en los próximos días. Así será. Muchísimas gracias, Gracias a usted. Que tenga buen día. Hasta luego, Verónica Alegre. Hasta luego. Gracias.